viviendo en guerra, viendo cómo caen, caen, caen y no se levantan. Aquellos que se creen que implantan respeto en esta tierra, vamos a ver quién sobrevive en esta maldita guerra, en esta maldita guerra, viviendo en guerra, viendo cómo caen, caen, caen y no se levantan. Aquellos que se creen que implantan respeto en esta tierra, vamos a ver quién sobrevive en esta maldita guerra, en esta maldita guerra. Y anda dando nombre y buscando nombre, si quieren matarme, cáseme si pueden. Y anda dando nombre y buscando nombre, si quieren matarme, cáseme si pueden. Y anda dando nombre y buscando nombre, si quieren matarme, cáseme si pueden. Y anda dando nombre y buscando nombre, si quieren matarme, cáseme si pueden. Ese cuerpo tuyo es prestado, más que un perico cortado. Un embocado, tienen los días contados. Un pie al bote. Y está la cajuela. No te me pongas mal criado. Siendo chihuahua, está ladrándola al chau chau. Mi chau que ahora sí está chichando. Es de la torta pa' que ella me tuva a balar. Hablando claro, ustedes viven dando fao. Y anda dando nombre y buscando nombre. Si quieren matarme, cáseme si pueden. Y anda dando nombre y buscando nombre. Si quieren matarme, cáseme si pueden. Y anda dando nombre y buscando nombre. Si quieren matarme, cáseme si pueden. Y anda dando nombre y buscando nombre. Si quieren matarme, cáseme si pueden. Ahora el pichón quiere tirarle al guaragua. A otro pao y pa' la puñeta botar. He mostrado pues ando pájaro preñado. Yo soy guerrero y tú eres un boy scout. Ya estoy cansado de tanto que te rolea. Pero por loco que estamos bien tostados. Tú pretendes guerrear cari pelao. ¿Qué es lo que tú quieres? Que te rompa el calao. Y anda dando nombre y buscando nombre. Si quieren matarme, cáseme si pueden. Y anda dando nombre y buscando nombre. Si quieren matarme, cáseme si pueden. Y anda dando nombre y buscando nombre. Y si quieren matarme, cáseme si pueden. Y anda dando nombre y buscando nombre. Y si quieren matarme, cáseme si pueden. Usted es un bombo al pinche, apúntame otro out. Esto es pili, quédate en el dogao. Wow, está apretado. Cuidado, no te busco un knockout. En esta miel, con todo he guerreado. Mejor dicho, me lo he vacilado. Me sacan pecho, hasta me han roncado. Pero de frente, ninguno me ha tocado. Héctor el Fade, Bad Boy. Ustedes siguen con el mismo bla, bla, bla y bla. Roncando, pa' después estar llamando pa' arreglar. ¿Quiénes son ustedes? Aunque anden con máscara. Bad Boy, Mega, la nueva amenaza. Rifo, Noti, ellos deciden. Yo estoy ready con ustedes. Acuérdense que este es mi hobby. Con esto se nace. Esto no se compra en Pueblo Extra.